pasar. Me voy para la avenida a ver si la veo pasar. Estudiar su movimiento y su rítmico caminar. Cuando camina esa mulata tiembla el firmamento. Me inspira.